La isla de Luisito. Extraño mi casa, piensa Luisito. Me pregunto cuándo podremos volver. Yolanda dice: ese niño nuevo, Luisito, se ve triste. Me pregunto por qué. ¿Crees que habla inglés? Pregunta María. Es de Puerto Rico. Vamos a hablar con él, dice Yolanda. Sí, vamos, dice Gabriel. Tal vez hable con nosotros. Yolanda le pregunta: hola, Luisito, ¿por qué estás aquí tan solo y triste? Es que extraño mi casa, contesta Luisito. ¿Cómo así? ¿No tienes una casa?, exclama María. Sí, pero no es mi verdadera casa. Mi casa está en Puerto Rico. Hubo un huracán muy grande, con mucha lluvia y vientos fuertes, y mi casa tuvo daños. Por eso estamos aquí, dice Luisito triste. Gabriel le dice a Luisito: ¿por qué no nos cuentas sobre Puerto Rico? Yo nunca he estado allí. Sabemos que extrañas tu casa, pero ¿qué más extrañas? Yolanda dice: sí, cuéntanos. Yo tampoco he estado allí. María añade: ni yo. Yo también quiero conocer Puerto Rico. El primer lugar que hay que visitar es el Morro, en el viejo San Juan, dice Luisito. ¿El Morro? ¿Qué es?, pregunta María. Es un fuerte muy grande que los conquistadores españoles construyeron hace miles de años para proteger a la isla de los enemigos que se acercaban por barco. Su nombre verdadero es el Castillo de San Felipe o el Fuerte de San Felipe. ¿Qué quiere decir morro?, pregunta María. Una de las palabras en inglés para morro es nariz. Y es que el fuerte tiene forma de una nariz puntiaguda y ancha, rodeada por agua por todas partes. Es un lugar hermoso. Suena como un lugar perfecto para jugar a las escondidas, dice Yolanda y todos se ríen. Supongo que sí, dice Luisito. Es un lugar muy grande y abierto, con muchos lugares escondidos que miran al mar. ¿Qué más?, pregunta María. Cuéntanos más cosas. Extraño al piragüero y sus ricas piraguas, continúa Luisito. ¿Y eso qué es?, pregunta Gabriel. Las piraguas son conos de hielo con sabor a fruta por encima. Y el piragüero es un señor que tiene una carreta con un pedazo de hielo súper grande. Él raspa el hielo para los conos, explica Luisito. ¿Y qué sabores tiene? ¡Ah! Mis favoritos son frambuesa y tamarindo. Pero hay otros sabores como piña o mango, contesta Luisito. Suena delicioso, dice María. También extraño los viajes en carro con mi familia, cuenta Luisito. Mi casa está en San Juan, pero a veces nos montamos en el carro y visitamos otras partes de la isla. Una vez fuimos al pueblo de Arecibo, en la costa norte de la isla. Está bastante lejos de San Juan, como a 2 horas de viaje. Allí está un famoso observatorio con uno de los radiotelescopios más grandes del mundo. Quiero ir allí, dice Yolanda. Quiero ser astrónoma y estudiar el espacio. Entonces te va a encantar el observatorio, dice Luisito. También les cuenta que en Arecibo hay una cueva dentro del mar que se llama la Cueva del Indio. Ahí se pueden ver dibujos hechos por los indígenas puertorriqueños de muchos años atrás. Los indígenas se llamaban los Taínos, les dice. Una vez más, Luisito se detiene y se queda pensativo. ¿En qué estás pensando ahora?, le pregunta María. En un viaje que hicimos a un lugar maravilloso que se llama La Parguera. Hay una bahía fosforescente que se ilumina por la noche. ¡Es mágica! ¿Qué quieres decir con eso?, pregunta Yolanda. Pues vas en un bote por la bahía y en el agua viven estos animalitos que parecen moscas grandes. En la noche, cuando echas agua del barco a la bahía, los animalitos se iluminan y se mira todo el agua resplandeciente. ¡Es precioso!, explica Luisito. Me están gustando todos tus lugares favoritos, Luisito, le dice María. ¿Tienes otro? Bueno, algo divertido que hacemos todos los años es ir a uno de los carnavales de los pueblos cercanos como Ponce o Loíza. Ahí todos se disfrazan como vejigantes. El vejigante es un personaje tradicional que se viste con ropa y máscaras de colores brillantes y que parece un murciélago grande. Puede darte un susto, pero es divertido. Todos van por las calles cantando y bailando, dice Luisito. A Luisito le gusta contarle a sus amigos sobre Puerto Rico. Ellos parecen entusiasmados por conocer sus lugares favoritos y eso lo hace feliz. Les voy a contar sobre un último lugar antes de regresar al salón de clases, les dice. ¿Cuál es? Pregunta Yolanda. El Yunque, la única selva tropical nacional en todos los Estados Unidos. Y sobre mi animalito favorito, el coquí. ¿Hay una selva en tu isla? Pregunta Gabriel. ¿Cómo es? Grande. Además de árboles enormes, tiene muchos animales como pájaros de diferentes clases, murciélagos, lagartijas, camarones y pescados. Y la boa puertorriqueña, que es una serpiente muy, muy larga. ¿Qué tan larga? Pregunta Yolanda. 7 pies y medio, responde Luisito. Pero lo mejor de todo es el coquí, dice Luisito. Es un animalito súper enanito que parece una rana y que canta toda la noche. ¡Coquí, coquí, coquí! Solo puede vivir en la isla. Si lo sacan de Puerto Rico, se muere. A nosotros nos gusta que viva ahí. Puerto Rico suena muy divertido, dice Yolanda. Todos están de acuerdo. Algún día volverás, dice María. Lo sé, Luisito sonríe. Por lo menos ya tengo amiguitos aquí. ¡Ya volví! Cuento escrito por Maritere Rodríguez Bellas. Leído por Andrés Escobar.